que mal paguen, compadre. ¡Opa! Cuando me mira y ha sido cuando me besa, ha sido cuando me abraza. Me siento tan infeliz de pensar en que algún día nuestro amor pueda acabar. Y me siento tan dichoso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar. Bien, vamos a pedirle por favor ahí al personal que que hagan un poquito más para allá a la gente, ya que pues casi se está cayendo por ahí el escenario, ya que pues está hasta el copete esta noche. Vamos a mandar salud para toda la gente linda, para todas las chicas guapas que vienen esta noche al baile. Como siempre, su servidor de ustedes, Julio César Díaz, el cumbiambero desde Ciudad Valles y todos sus integrantes de Nube Negra. Este es un grupo de mucho ambiente, de mucha alegría, Adolfo, porque donde quiera que estamos, se llenan las taquillas. Claro, queremos saludar también a mi compadre Rafa, que se encuentra esta noche con nosotros, desde Huejutla de Reyes, Hidalgo, a toda la gente bonita que nos está acompañando. Un saludo muy cordial, con todo cariño, con todo el cariño para toda la gente de Huejutla y todos los municipios de Hidalgo, donde la gente siempre nos ha apoyado. Así que pues vámonos con este tema que suena bonito, algo de los volúmenes que se escucha a través de AGM y todas las difusoras de nuestra querida República Mexicana. Se titula El Criterio es Nube Negra, éxito grande.